Escuchando atrás y adelante, podemos caminar en el presente futuro. Esqueje. El futuro en nuestras espaldas. Bueno, yo le cuento que ya tenemos a Margarita acá en el aire, que está esperando que nos comuniquemos con ella. La cuentera. A que la saludemos exactamente. Margarita estuvo preparando cosas muy preciosas que nos va a compartir, pero antes que nada nos gustaría saludarla. Margarita, ¿nos escuchás? Sí, buen día, muy chicas. Buen día. ¿Cómo están? Qué lindo escucharlas. Buen día, Margarita. Buen día, Margarita. Bueno, te hemos convocado, invitado desde tu rol de cuentera, que recién decíamos qué bello ser cuentera, ¿no? Es como reivindicar un oficio que está ahí dando vueltas, que siempre está vinculado a nuestros cotidianos, contar cuentos, bueno, en algunas personas, ¿no? Y que es todo un oficio. Contanos, Margarita, un poco qué significa esto de ser cuentera. Y sí, es un oficio justamente esto que decías, pero también es el placer de ir escuchando las historias de cada lugar y rescatarlas. Hay historias que yo creo que nos conforman como humanidad. Los cuentos a veces nos explican quiénes somos, de dónde venimos, qué estamos haciendo, y es tan simple como un cuento y tan complejo a la vez. Entonces, para mí, trabajar con eso y con la palabra, que es algo tan hermoso, es siempre un placer, siempre el placer de estar contando y sobre todo de estar escuchando. Bueno, y vos hace mucho, ¿verdad?, que estás en este lugar de recorrer caminos, contar historias y dar vueltas buscando nuevos relatos, si no me equivoco. Sí, sí, hace 10 años que vivo en una casa rodante y, bueno, justamente me agarró la pandemia viajando y me volví para Tras la Sierra como para decir, bueno, ¿dónde pasamos este momento? Y bueno, feliz también de estar acá. ¿A dónde te agarró? Me agarró en un pueblito de San Luis, cerca de Tilizarao. Estaba cerca. Sí, estaba cerca, pero me estaba yendo a Paraguay. Bueno, no llegué. No, veo. Qué loco, porque veo. A todos nos hizo en algún punto, digamos, cuando empezamos a ver que esto olía raro y que de repente se venía una. Hablamos que se venía una, que creo que nadie dimensionó allá por marzo que era iba a ser tan así, pero en algún punto siento que a todas nos puso en este lugar de, bueno, ¿en dónde voy a transitar eso que parecía que iba a ser un mes al principio, 15 días, un toque. Mes, ¿no? Qué loco acordarse totalmente también de eso. Sí, sí. Y también esto, adaptarse a esto que está ocurriendo. A mí a veces me pregunta, bueno, y cuando se termine vas a viajar. Yo no puedo pensar más de lo que voy a hacer mañana. Estamos todas igual. Está pegando así también las cuarentenas. Bueno, mañana hago esto y pasado no tengo ni idea. Sí, así creo que, bueno, creo que a todas nos puso también como en ese lugar en jaque de bueno, de lo que está haciendo, lo difícil que está haciendo proyectar, ¿no? Hacia adelante en esta nueva anormalidad o en este nuevo intento de normalizar una situación que nos interpela, o al menos yo siento que muchos nos sigue interpelando, ¿no? Que no podemos normalizar esta nueva situación que estamos habitando en estos cotidianos. Sí, yo creo que el normalizar es que esto nunca más va a volver a ser lo que era, y quizás también sea un aprendizaje de trabajar con espacios, tiempos más pequeños. Espacio porque estamos trabajando con lo cercano, con la vecindad, y tiempo porque estamos, bueno, mañana, pasado, y hasta ahí. Entonces quizás sea un gran aprendizaje eso. Espero que, de una, que nos sirva, que podamos aprender como humanitos algo de esto. ¿Ya tenés el mejor cuento de la cuarentena? ¿El qué? ¿El mejor? Cuento. ¿Cuento? Sí. No sé qué va a preguntar. La escucho lejos a Floppy, perdón. Pero Floppy pregunta vinculado a, no sé, en mi traducción de la pregunta, si tenés el mejor cuento de la cuarentena, eso, si has recogido algunas historias en este contexto de pandémico, ¿no? Gracias. Y que te parezca alguna muy brillante como para compartirnos, además de lo que ya me gustaría que presentes también y que vamos a estar compartiendo. Sí, bueno, tengo un montón de cuentos, Esto lo podríamos hacer un poquito más extenso, ¿no? Pero sí, han aparecido muchas cosas. Además de que sumado a eso, durante estos días ya estamos terminando un trabajo con una compañera cuentera, Irene Loza, de relatos de cuentos del mundo. Uh-huh. Una selección de cuentos de todas las culturas que vamos a hacer en un compilado para todas las radios que quieran pasarlo. ¡Qué bueno! Bueno, acá por supuesto atentos. Radio El Grito, sí, atentas y con todo el aire disponible para que esos cuentos suenen en este espacio también, en este espacio-tiempo. Buenísimo. Éter. Sí. Margarita, me gustaría que presentes, bueno, lo que trajiste para compartirnos en este segmento, en este bloque que llamamos El Futuro en Nuestras Espaldas, que como venimos comentando estos días anteriores, este bloque tiene que ver, ¿no?, con historias en la historia, con poder pensar este lugar de los acontecimientos en un plano no lineal, ¿no?, sino como más bien circular de lo que nos pasa. Me gustaría mucho que eso, que presentes esto que vamos a escuchar ahora en breve. Bueno, primero decirles que me hubiese encantado estar en el estudio, pero bueno, en algún momento ocurrirá, así que hice un comprimido de todo lo que me fue ocurriendo cuando me hicieron esta propuesta, porque bueno, septiembre, de repente así de la nada se me pareció Chile, fue Chile, no solo por el 11 de septiembre, sino por un montón de cosas que ocurrieron y que fui encontrando, y una cosa me llevó a otra, y encontré tanto que, bueno, ahora mandé un extracto que tiene que ver con algunos poetas chilenos, que muchos nacieron en septiembre, murieron en septiembre o algo ocurrió, y están todos vinculados, así que es un poco este entretejido de poetas chilenos que siempre estuvieron cerca y a la vez por caminos diferentes. Encontré muchas cosas, así que bueno, lo dejé también en stand-by porque reduje el material, lo volví a reducir y no sé bien qué quedó. Como, espero que sea la esencia de lo que... Los tiempos de radio, Margarita. Sí, total. Es como un aceite esencial de todo lo que yo tenía. La tintura madre. Y concentrado. Sí. Así bueno, que habla muy bien de tus poderes mágicos cuenteros. También. Bueno, me alegro. Así que bueno, fue un extracto de un picadito de cosas que pasaron. Bueno, ya lo van a escuchar, no lo voy a contar ahora. Con la idea de que continúe en el próximo futuro en nuestras espaldas. Porque quería contar algunas cosas también sobre Isla Negra, la Ribera de los Poetas, que cosas que no entraron, y también mandar algún tema que habla de Pablo de Roca, bueno, cosas que quedaron en el tintero. Pero ahora es este entretejido de poetas bellos, potentes, hermosos, chiflados, que se juntan, vaya a saber por qué, en este mes de septiembre. Chan, chan. Bueno, y justo, mira, justo hace un ratito traíamos a colación, digamos, el nombre de Víctor Jara, que cantautor, músico chileno, ¿no? Y gran poeta también, así que celebramos ahí esta ida para Chile en este día con este recorrido que nos propones. Bueno, nos vamos para Chile entonces. Nos vamos para Chile. La poesía no sirve para nada, me dicen. Y en el bosque los árboles se acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas al aire saludando con pájaros la cruz del sur. El Icura Chihuaylaf. El primero de septiembre del 2020 se otorgó a El Icura Chihuaylaf el Premio Nacional de Literatura y así se convirtió en el primer poeta mapuche en recibirlo. Dijo que este reconocimiento permite visibilizar la deuda que el Estado chileno tiene con el pueblo mapuche. La poesía es el hondo susurro de los asesinados, el rumor de las hojas en el otoño,

Recién pasaba este texto en la voz del amigo Diego Ruiz Gómez desde Medellín. Y sucede que son tantos y tan intensos los poetas chilenos y han pasado tantas cosas en septiembre, que vamos a hacer un picadito de sus poesías y vamos a dejarnos un lugarcito para la próxima para seguir hablando de ellos. Vamos con este texto de Enrique Lin. Las palabras que callo cambiarán de sentido. Yo no puedo decir una cosa por otra. La poesía no se hace en los labios. Solo puedo llamarte por tu nombre, lo siento. Aunque del lado tuyo esté la tierra y te parezcas como nunca al amor, bajo la astucia de sus manos que encaminan los pasos de cada una de sus hijas. Enrique Lin trabajó con Nicanor Parra, que dice: la poesía morirá si no se la ofende. Hay que poseerla y humillarla en público. Después se verá lo que se hace. Y Nicanor, en la ribera de los poetas, con Neruda y Huidobro. Huidobro, que ayudó a Teresa Wilmot a escaparse del convento donde la habían internado. Así que ahora sí, nos vamos con este texto de Teresa Wilmot y seguimos la próxima con los poetas chilenos que tan entrecruzados están. Soy Teresa Wilmot, y aunque nací 100 años antes que tú, mi vida no fue tan distinta a la tuya. Yo también tuve el privilegio de ser mujer. Es difícil ser mujer en este mundo. Tú lo sabes mejor que nadie. Viví intensamente cada respiro y cada instante de mi vida. Destilé mujer. Trataron de reprimirme, pero no pudieron conmigo. Cuando me dieron la espalda, yo di la cara. Cuando me dejaron sola, di compañía. Cuando quisieron matarme, di vida. Cuando quisieron encerrarme, busqué libertad. Cuando me amaban sin amor, yo di más amor. Cuando trataron de callarme, grité. Cuando me golpearon, contesté. Fui crucificada, muerta y sepultada por mi familia y la sociedad. Nací 100 años antes que tú, y sin embargo, te veo igual a mí. Soy Teresa Wilmot, y no soy apta para señoritas. Esqueje. Esqueje. Esqueje. Brotando. Brotando hasta las 11 de la mañana.